Ey, mesa. Es el mes atrás, los culos pa' atrás. Andamos sin corriente. Antes andaba pato de dinero, buscándola con mi compañero. Ahora compro todo lo que quiero, y de lo que habla la envidia ni me entero. Ahora andamos en flow patrón, salimos pa' la calle, no. Después pa' la actor que mandó un cañón. La gata no está abajo y siente la presión. Los giles pa' la vereda, llegaron los tiburón. Salimos pa' la calle, no. Después pa' la actor que mandó un cañón. La gata no está abajo y siente la presión. Los giles pa' la vereda, llegaron los tiburón. Ey, es que cayó la noche y se puso el fiestón. A pleno maquineo con la trucha en Hong Kong. Trajeron el juguete que tumbó a el talón. No ronque con vete que te lo pone en monón. Mami, rompe la cintura que te lo hago descotado. Que le duele al envidioso cuando no ve arrebatado. Sé que se pone celoso si el bolsillo está pesado. No le corro de mafioso, pero lo tenemos asustado. Es el mes atrás. Mami, ¿dónde nos encontramos? Tarara, tarara. En la discoteca te tengo asegurada. Te gusta cuando te meto con candela y maldad. Y te llevo pa' mi cama, acelera, acelera. Cuando nos encontremos, tarara, tarara, tarara. Pa' tu novio tengo tarara, tarara, tarara. Ahora andamos en flow patrón. Salimos pa' la calle, no. Después pa' la actor que mandó un cañón. La gata no está abajo y siente la presión. Los giles pa' la vereda, llegaron los tiburón. Hoy está pa' quedarme muy, está pa' quedarme muy. Si la noche se presta y armamos tremendo party con el colimarí. La gata arrebata en el polarí. Me dice que soy su darí, el dueño del segurí. Ese chapón pa' mi nave lo subí. Ey. Si me tiras la UBI, te caigo hasta descalzo. Las pacas están full, hasta el mesero lo calzo. Ando contando verde, ninguno son de los falsos. Mami, pegaste a mí, móvelo así que yo me alzo. Achica, mano, mandale pa' que vayas hasta abajo. Mami, ¿dónde nos encontramos? Tarara, tarara. En la discoteca te tengo asegurada. Te gusta cuando te meto con candela y maldad. Te llevo pa' mi cama, acelera, acelera. Cuando nos encontremos, tarara, tarara. Tarara, tarara. Pa' tu novio tengo tararata.